culpa es su boca. María me hace de soñar, purifica mis sentidos al pasar. Y si no hay más, la puedes buscar en una cajita, la vas a encontrar en una esfera de colores, en una bomba de cristal. María teje con sus manos cataratas infinitas de razón, aclara la tenue visión, tipifica el dolor del corazón. Y si no hay más, la puedes buscar en una cajita, la vas a encontrar en un jardín lleno de flores, en una nube de espiral. Independientes están en Escena Indie. Quiero. Es el sonido de Merlina, el primer disco de La Gusana Ciega, esta agrupación mexicana. Interesante nombre, de hecho, he escuchado por ahí que todos los gusanos realmente y las lombrices son ciegos. Y se valen de otros sentidos para vivir. Esta agrupación, hay que decir que, si bien viene desde los principios de los 90, viene a tener un éxito un poco más contundente a finales de los 90, en 1999, con el tercer disco llamado Correspondencia Interna, que empezó incluso algunas canciones a sonar a nivel internacional, también en canales mexicanos que también tenían su señal en Latinoamérica, como Telehit y por supuesto en TV, que también ya era para todo Latinoamérica. Ahí se empezó a conocer en forma La Gusana Ciega, y con un sonido bastante alternativo, como lo decía al principio, muy grunge en español. De hecho, pues no es la primera banda que hace esto en México. Algunas agrupaciones como Guillotina le apostaron mucho al grunge, al post grunge. Bandas también como Jumbo, Zurdog y por supuesto La Gusana Ciega, que hace parte de este circuito de bandas que le apostaron al rock alternativo en español. Y si bien algunos álbumes son más reconocidos, como el que les mencioné, como Correspondencia Interna, La Rueda del Diablo, o más contemporáneos en discos como Monarca, pues hoy queremos recordar y reconocer esta buena agrupación. Quizás muchos de ustedes la están descubriendo o la están redescubriendo con el disco Merlina de 1996. ¿Qué tal? Escuchamos un poco más de estas canciones del álbum Merlina de La Gusana Ciega. Vamos a escuchar la canción Cáncer, luego Luz Interna, también El Oficio Humilde, La Nueva y Caleidoscopio. Esperar. Riego todas tus flores para recordar. Dejo silencios largos para oírte hablar. Estoy buscando suelo para descansar. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. tratando, pero no nos puedo salvar. Podemos entregarlo todo sin luchar y vernos como espejos fríos en el mar. Podemos nadar al fondo y dejar de respirar. Podemos cambiar de cuerpos y nunca regresar. Qué fácil olvidamos señales en la piel. Busquemos en el fondo lo que pudimos ser. Podemos fingir demencia para no clasificar. Podemos tatuarnos lunas con aceite vegetal. Escena Indie, sonidos únicos. Continuamos en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Hoy escuchando a la agrupación mexicana La Gusana Ciega, con su primer disco, Merlina de 1996. Un saludo también para todos aquellos que escuchan la señal de la emisora cultural de Pereira a través de internet. Precisamente es muy fácil, emisoraculturaldepereira.com. Ahí pueden escuchar desde su computador, celular, tablet y además desde cualquier lugar del mundo en el que tengan conexión a internet. Saludo también para todas las personas que se contactan con la emisora, las personas que escriben al WhatsApp 318-7900-700. También los invito a que sigan la emisora en Facebook, Instagram y Twitter. Continuamos entonces con La Gusana Ciega, hoy en Escena Indie. Los miembros actuales de La Gusana Ciega son Daniel Gutiérrez, la voz y la guitarra, Germán Arroyo en la batería, desde 1994 hasta el día de hoy, Luis Ernesto Martínez en el bajo, desde el 2002, y bueno, también está Roger Dávila en la guitarra desde el 2015 y Luis Llanes en la guitarra y teclado desde el 2013. Hay una base que se mantiene ya desde hace muy buen tiempo. Quiere decir que la banda tuvo como un pequeño parón en el 2002, pero fue un parón muy muy pequeño. Ya en el 2005 siguen y haciendo cosas increíbles. Realmente una muy buena banda, La Gusana Ciega, que en esta primera etapa le cantan a todo un poco, a la cotidianidad, y también un estilo muy alternativo, muy quizás muy del grunge también, gringo, toda esta influencia, pero también le han cantado al amor, al desamor, y sobre todo así se mantiene la banda en sus últimos discos, cantándole mucho también al despecho, al desamor, cuyo principal compositor es Daniel Gutiérrez, el guitarrista y vocalista. Continuemos con un poco más del Merlina. Uno de los éxitos de este disco es Risas de Colores, muy alternativo, y Solo Quiero un Beso. También escucharemos Antes de Volar. Esto es Escena Indie por la emisora cultural de Pereira. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Continuamos en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira, escuchando La Gusana Ciega y su primer disco, Merlina, de agosto de 1996. Yo me voy despidiendo, qué bueno es recordar estas agrupaciones alternativas, con un sonido bastante independiente. Recordemos que en los 90, lo que era el rock en español, iba cogiendo como un estilo propio el rock en español, nacían también muchas bandas de muchos estilos, y esta banda quiso hacer un rock en español más alternativo, y por eso es que la tenemos hoy en Escena Indie, esas agrupaciones que quieren ser de alguna manera rebeldes en cuanto al sonido de cierta época. Yo me voy despidiendo, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate y los acompañaré en otra emisión de Escena Indie. Los dejo con un poco más de Merlina, las canciones Rey, Mezcal y No Puedo Olvidarte, de esta agrupación mexicana, La Gusana Ciega. A todos mil gracias. Chao. Rey Mezcal.

Baby, I Can't Fight This Feeling Anymore. La agrupación REO Speedwagon comenzando Estrellas de Medianoche. Aquí estamos como siempre, son las 11 de la noche y 2 minutos hasta las 3 de la mañana. Esto es Estrellas de Medianoche. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me. I just wanna be cool. I'm lying in the midnight hour.